las sirenas están gritando. Esta jaula para vos, encadené tu libertad a mí. Borré tu nombre, corté tu rostro y lo que sos se desvanece. A sal. Todo se empezó a caer en mí. Las paredes están marcadas, las caras de los que sacrifiqué. Nadie te pedirá perdón. Cerré tus ojos, corté tu...